11 de la mañana, 53 minutos. Nos metemos en el último bloquecito de esta crecida 4 de diciembre. Bueno, y de hace un ratito nomás te venimos contando que este fin de semana, este sábado, se viene la tercera edición del Tras la Sierra Rock Festival. Y para eso ponemos acá a consideración, a sorteo de los oyentes y de las oyentas, dos entradas para acercarse a disfrutar este festival. Ya hay unas cuantas personas anotadas. Quien quiera anotarse así de último momento, en estos últimos minutitos de crecida, nos manda un mensajito al 1557-0127. 1557-0127. La consigna es fácil: rock y Tras la Sierra. No es tan difícil, ¿no? Bandas de rock de acá del Valle, alguna anécdota jugosa con el rock and roll del Valle. Ya hemos tenido un par divertidas, otras fueras del aire que no daban para ser contadas en el aire misma. No sé, algún... ¿Qué más puede ser? Porque hay esa mística del rock que se extiende, ¿no? Decíamos rock, decíamos punk, decíamos heavy, decíamos hardcore también, decíamos. Chulo, ¿cómo andás? Bienvenido acá a La Crecida. Muchas gracias por la invitación nuevamente para promover un poco este festival. Y bueno, sí, anécdotas sobran. Sobran, ¿no? Sí, totalmente. Acá una de los oyentes se preguntaban eran si Dag era una banda hardcore. Bueno, qué pregunta que me sorprende. ¿Sí? Dag es una banda hardcore totalmente, diferentes actitudes juveniles. Bueno, no sé quién será ese oyente, pero lo que no toca en este festival. No. La verdad que no. Agradezco que lo traiga, que la traiga la, era al parte Valle, de esa escena en su momento ahí porteña, ¿no? Sí, en los 90. No sé, NDI, yo totalmente. Empezaba a tratar de... A ver, decime un par más de esas. Bueno, No Demuestra Interés, sí. Existencia de Odio, Buscando Otra Diversión, todos nombres con siglas igualmente, te sí. La estoy diciendo así como figura en el documento, pero... Edo, claro. NDI, BOD, DAG, diferentes actitudes juveniles, bueno. Y muchas más, pero bueno, pilares serían esas. Ahí va. Bueno, quedó entonces la... Otro tema es eso igual. Me sorprendiste. Quedó, bueno, no quedó, se puede hablar mucho sobre eso. Quedó la duda que estaba ahí. Nada bien, más, bien. Salda. Bueno, ¿cómo se viene? ¿Cómo se viene? Yo pensaba, a ver, para quien está escuchando, ¿no? Sí. Se acaba de enterar sí. Que hay un Tras la Sierra Rock Fest. Bien, bien. Así no hicimos bien el trabajo entonces anteriormente porque no, ya es la tercera edición. Llega, no, totalmente. No sé yo. No sé, bueno. Vamos a suponer. Despistado. Vamos a suponer, dijimos. Bueno, tercera edición del Tras la Sierra Rock Festival. Es un festival hecho por músicos, para músicos y la gente que venga a disfrutar de distintos estilos de música en un lugar que es divino, como el balneario de San Javier. Esto va a ser durante todo el día y parte de la noche. Es muy lindo, aparte de venir a ver las bandas, digo, y a escuchar las bandas, pasar el día, estar ahí, familia, con amigos, a comer, a tomar algo, a compartir momentos, vivencias, como decías, del rock, y van a marcar otra etapa más, acá hecha en el Valle, para el rock. Ya te digo, es hecho por músicos, los que organizamos esto somos todos músicos, y todo empezó como buscando lugares para promover las bandas, ya que si bien hay algunos en el Valle, no vamos a decir que no, pero todo se limita a una o dos bandas que se puede tocar, tres, nosotros teníamos ganas de hacer festivales, con todo eso lo que implica, que haya distintas cosas aparte de la música. Y bueno, ya vamos por la tercera edición. La verdad que muy felices de poder hacerlo. Y este año particularmente estamos haciendo la tercera, el mismo año que hicimos la segunda, porque este año hicimos la segunda en abril. Pero bueno, decidimos y elegimos hacerlo en diciembre por una cuestión climática también. Para que sea más ameno, más amigable el clima, digamos. Bueno, buenísimo. Aparte, por lo que se ve, es como que se va afianzando, ¿no? Sí, por lo que se ve, se va afianzando. Aunque siempre seguramente será un quilombo. Lo es, pero bueno, lo lindo de la organización tiene eso, ¿no? La adrenalina de que llega el día, va llegando, que falta esto, que no falta esto, que confirmó este, que no confirma. Pero bueno, son detalles de la organización esa que no vienen al caso tampoco, pero lo importante es que hay muchas bandas, bandas de Córdoba, bandas de Buenos Aires, bandas del Valle, y sigue habiendo bandas, y lamentablemente no pueden estar todas. Lo bueno también es de esto, de, no sé si recuerdan que hicimos este año dos pre-festivales, uno acá en Los Hornillos, otro en Dolores. Eso te iba a preguntar, ¿cómo, sí, cómo fue esa selección de bandas? El que se queda afuera se enoja. Y bueno, y un poco es parte del juego, es un poco parte del juego, sí, lamentablemente alguien tiene que quedar afuera, porque también nosotros abrimos el juego para que se anoten, para que manden material y bueno, y se muestren, que demuestren lo que tienen. Las bandas que así lo hicieron a través de la página nuestra que convocamos fueron las que tocaron y bueno, algunas quedaron, otras no, ajá, no sé. Bueno, ya le tocará la próxima. Claro, bueno, es una cuestión de insistir, ajá, o bueno, ya estarán por haber participado o haber querido participar, ya quizás una cuarta edición ya sean más considerados también. Bueno, falta muy poquito, ¿eh? Me sorprendí, yo pasó muy rápido. Sí, ¿no? Sí, no falta nada, ya estamos ahí. Ya está todo afilado. Está todo aceitado, digamos. Ajá. Bien, aceitado, no es lo mismo, bueno. pero sí. Y bueno, hay un montón de bandas. No solo el festival consta de bandas, ¿no? No, aunque no. Son dos escenarios. Dos escenarios, y para la persona que conoce y el que no conoce, le paso a describir un poco cómo es el balneario. Consta de un anfiteatro que es muy lindo, que la primera edición se hizo solamente ahí, en ese anfiteatro, y fueron menos bandas, obviamente. Y ya en la segunda se utilizó ese mismo escenario en el anfiteatro y pusimos un escenario un poquito más grande en la parte de arriba, cerca de la pileta. Sí. Bueno, va a pasar de vuelta lo mismo, va a estar el anfiteatro y el escenario al lado de la pileta esta vez, y en cada escenario 9 bandas. Que bueno, eso le da mucho color, digamos, a cada escenario, porque hay distintos estilos en los dos escenarios. Y bueno, eso particularmente. Muchas bandas, mucha música. Ahí va. Y bueno, si bien es rock, también igual varía los géneros. Claro, ¿no? El rock es una manera de ponerle un título general, digamos. Ajá. Hay bandas de reggae, de rock, de hard rock, de punk, de dub, de música electrónica. Ponemos rock como para pues ya te digo, para generalizar. Folclore no hay. Ajá. Pero bueno, hay festivales para folclore. Ni queremos que haya. Ah, bueno, no, pero hay festivales para folclore y sobran en la zona. Sí, lo fue, que ¿no? queríamos era un poco eso, que haya algo para el rock y sus derivados, digamos. Perfecto. ¿Y qué otras cosas se puede encontrar el que se acerque este sábado al Tras la Sierra Rock Festival, aparte de la música? Y aparte de la música, mira, va a haber un espacio de arte que vincula a pintura y expresiones artísticas, como ponerle telas, malabares, bueno, todo ese palo. Va a haber tatuadores, va a haber juegos para chicos, como para que la gente que vaya con los niños tenga también como para entretenerlos. Si bien, ya les digo, se pudiera pasar el día, se pudiera comer, es un lugar abierto, con mucho árbol, para disfrutarlo de todo, bueno, pero va a haber una parte que haya para de juegos para chicos. También va a haber stand de comidas, de cerveza artesanal, va a estar la Feria del Libro Independiente, la FLIA, que ya sería la segunda vez que nos acompañan, le da un color muy importante y lindo, que nos gusta mucho a nosotros que participen. Artesanos, están todos convocados también, para que quiera venir. La Feria Libre. Sí. Y bueno, gente haciendo beatbox, parte por parte del rap, como para que estén presentes también. Y bueno, sí, muchas bandas. Si querés te empiezo a nombrar de alguna porque no nos da el tiempo. Nombrala. Está bueno. Dale, sí. Mira, tenemos por ejemplo a Verde Cabeza, que son gente de Merlo, a Persona, que viene de Buenos Aires, una excelente banda. Lobo Negro, que es gente de acá también del Valle. Traidores del Limón, de Buenos Aires. Molle, Ajo, Revisión Punk, Rockers, Carga Banzai y GPS por un lado. Ahí va. Ese es el escenario Champaquí. El escenario Champaquí, que bueno. ¿Cómo es lo del escenario también? ¿Que le toque un escenario del otro? ¿Cómo es? Y bueno, tratamos de armarlo para que sea variado. Ahí para va. Que no que esté por el todo el heavy de un lado. Bueno, en este caso el heavy particularmente están los dos en el mismo escenario, pero ajá, me parece que tiene que ser así. Claro, como un poquito. por ejemplo, ya que nos dijimos heavy, la gente del ABH de Córdoba Capital que está sí. viniendo, la ahí gente va. Y los de Presagio que son de acá del Valle, que hay gente de Los Hornillos básicamente también. Poca Soy de la Piturra de San Luis, Los Vilardos de Buenos Aires, Repuesto de Loco de acá de Los Hornillos, Papá Pitufo de Buenos Aires, una excelente banda de funky. Presagio, ya lo nombré, Munaiki Dab, ya los conocemos. La Garza de San Luis, Vacaciones en Miami y Monos en la Costa de San Luis. Todo eso le va a dar un color bastante distinto, digamos, variado a los escenarios. Y bueno, es un excelente lugar para ir a conocer. Y la gente que no conoce nada de estas bandas, ellos pueden mostrar lo que están haciendo, la gente puede escuchar y ahí ponerse ya en contacto. Aparte de lo que nosotros queremos generar es que las bandas entre sí, que no se conocen la mayoría, no son ni amigos ni conocidos, se conozcan en ese momento y empiecen a hacer entrelazos, ¿no? Y de empezar a moverse, yo voy para acá, vos para allá, vení, hacemos una fecha en mi ciudad, vení para acá. Y así es como se mueve un poco la movida del rock, que no hay mucha ciencia. Al principio en el under es así, tenés que conocer, entrar y bueno, hacerte amigo básicamente. No es que va a venir un manager y te va a salvar. No, básicamente en el rock no pasa eso. Mucha película que vio eso. Bueno, a ver, una pregunta que te quería hacer era, bueno, ¿cómo se gestiona, ¿no?, este festival? ¿Cómo se hace para tremendo festival? ¿Cómo ustedes eligen hacerlo? Bueno, por otro lado, el que quiera acercarse va directo, puede comprar la entrada antes. ¿Cómo sería? Hay puntos de ventas anticipadas, inclusive hay una online que es www.alpogo.com. Tiene un mínimo recargo y si no se puede acercar a distintos puntos de venta en el Valle, por ejemplo acá en Los Hornillos, en el Mercadito, en Las Rosas, en el Biógrafo, a ver, estoy buscando las direcciones, en Córdoba Capital hay puntos de venta, esperemos que alguien nos esté escuchando de allá. Uh-huh. En Eco Champaquí, en Esquila de la Plaza de San Javier. La disquería Lado B en Córdoba Capital también. Es como que esta vez se expandió y al venir bandas de Córdoba Capital hay un interés también. Se les hizo promoción a las bandas y al festival también en Córdoba, en Carlos Paz. Y bueno, acá en el Valle están sonando en distintas radios la promo y las bandas. Y como, bueno, es eso, generar un poco de movida para que las bandas se muevan y se hagan escuchar. Y después, ¿cómo surge todo esto? ¿O cómo era la pregunta? Disculpa, Pablo. No, ¿cómo se gestiona? ¿No? Y porque bueno, ya desde el primero, que viene siendo a pulmón, la verdad, cada uno pone lo suyo, la parte que sabe desarrollar, la parte del sonido, se hace cargo uno, el otro se hace cargo de la prensa, el otro de la gráfica. Entonces ahí se va armando. Tenemos algunos apoyos de gente local, de negocios y alguna del municipio. Todo eso ayuda para que se pueda seguir haciendo, la verdad. Sin ellos y la verdad sin los sponsors no se podrían cubrir los gastos que hay, que son mínimos, pero altos, digamos. Bueno, nada, agradecemos a todos. Me encantaría nombrarlos a todos, pero ya hay un spot que lo hace. Ahí va, perfecto. Bueno, entonces. Sí. Este sábado. Sábado 8. 13 horas. 13 horas puerta. Puerta. Vamos perfecto. A aclarar eso. A las 13 horas es la puerta. Ajá. Las bandas arrancan a partir de las 15:30. Vamos viendo cómo se mueve, bueno, el ingreso de la gente. No, tal cual. Por eso quería aclarar. Que está abierta desde las 13, que se puede ir a hacer un fuego, se puede ir a comer, porque ya les digo, hay puestos de comida, se puede ir a comer allá, se puede ir a tomar algo. ¿Se puede llevar para uno llevarse? Sí, totalmente, porque el balneario sigue siendo balneario y está abierto como eso, no es que restringimos las parrillas ni nada. Solo hay un costo la entrada ese día. El costo de la entrada, tal cual. Ya les digo, sacando anticipada, que es lo que más conviene para el bolsillo, digamos, sale 100 pesos. Y la puerta sale 150. Bien. Hay una diferencia linda como para el que se quiera anticipar, valga la redundancia, la saque antes. Uh-huh. Bueno, pero ya les digo, desde las 13 horas está abierta la puerta, se pueden ingresar, se puede estar en el lugar. A las 15, 16 como mucho, va a empezar la primera banda. no quiero ser tan impuntual, pero bueno, en ese rango de hora van a arrancar las primeras bandas. Y tenemos para largo, porque ya les digo, son 9 bandas por escenario. Yo no tengo la experiencia de ir a un lugar y que haya 2 escenarios juntos. Veo que se vienen haciendo eventos con más de un escenario hace rato, ¿no? Sí, pero bueno, personalmente, ¿cómo es al mismo tiempo tengo la posibilidad de escuchar en 2 lugares? ¿Cómo se organiza eso desde el sonido, la organización, la distancia? Ya lo venimos haciendo. Empieza una banda. Sí. En el otro escenario no hay nada. Hay organización de lo que va a ser luego. Bien. No es que va a haber un doble sonido, no es que se juntan. No, porque queremos que realmente se vea la banda, todo lo que hace. Entonces la gente tiene posibilidad de trasladarse. Si bien es grande el lugar, no es un predio de hectáreas, así que tenés que caminar muchísimo para un escenario al otro. Serán 500 metros, como mucho. Bien. Ya te digo, es ameno el lugar como para hacerlo. Y no, es esencial que no se pisen. Que no se pisen por una cuestión de audio y para que se pueda disfrutar de las dos bandas de completo, de que empieza hasta que termina el show. Está bueno. Sí. Es un poco la idea, va a haber filmaciones también. Quizás lo que puede suceder es que mientras esté una banda tocando en un escenario en el otro, puede haber algún tipo de filmación o alguna expresión artística para la gente que quiere descansar, quizás en algún momento. Se puede quedar ahí mismo sin tener que trasladarse al otro lado y tiene algo para ver, para escuchar. Perfecto. Así es. Bueno, para el cierre del bloque, tenemos un poco de música de una de las bandas que va a estar. Así es, una de las bandas que va a estar en el escenario Champaquí, se llama Carga Banzai, particularmente desde acá de Los Hornillos. Perdón. Y sí, tenemos un tema de ellos. Bueno, Chulo, gracias por la visita. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Siempre colaboran en la radio. Que salga todo lindo. ¿Cómo viene el clima? Bien, mirá. ¿Viene bien? Veníamos mirando, la verdad que vengo chequeando hace un par de semanas, pero viste que va variando. Cuando faltan varios días, varía un poco. Y hoy por hoy nos da soleado 30 grados. Perfecto. Así que seguimos en esa, que el tiempo nos acompaña. Bueno, buenísimo. Muchas gracias a la radio por acompañar siempre también. Nos vamos entonces escuchando a Carga Banzai. Así es. Parte de todos aquellos que andan buscando.